pero la hija de la mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y persistió en pedirla. Jesús la desestimó. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo. Mateo capítulo 15, verso 26. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. A continuación, ella respondió. Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no los tendrían como mascotas, y dijo, «Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo capítulo 15, verso 27. Su comentario fue determinante, parece convincente, y Jesús sana a su hija. «Hágase contigo como quieres». Mateo capítulo 15, verso 28. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos?